Míralo. Ahora, ahora. Buenas tardes, bienvenidos. Un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Hoy es un sábado especial. Es el último sábado del año y de la década. Señores y señoras, dejamos la década de los 10 y entramos en la de los 20. Volvemos al Charleston. Bueno, que no, te lo he dicho, que último programa del año, hacemos el especial de todos los años, en el que nos dedicaremos íntegramente a poner los más votados, los discos más votados por todos nuestros seguidores en Facebook y oyentes aquí en Radio Mai y en Asalto Mata, que para eso tengo a la zurda del armero, a Pequeño Sam. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Despidiendo una era. Es era, el último programa de la década, ¿no? Una era limonera. Una era. Sí, sí. ¿Una era cuántos años dura? Buah, a saber, muchísimo. Mientras... Que nos lo diga Kashimoto, que lo tenemos al frente como todas las semanas. Hola, ¿cómo estamos, querido? Una era. Una era. Una era es para plantar cosas, ¿no? En mi pueblo, exactamente, en mi pueblo una era es lo que iba a decir a continuación, mientras la vayas cultivando y un eso. Terreno, pues, un terreno bastante. Luego le guardas 2 años de barbecho y luego le vayas a la. Claro, ya correcto. Pero en la era no se cultiva nada. En la no, era es papilar. Sí, claro. Papilar ahí. Papilar, sale lo mejor. Bueno, está claro que el último programa del año está haciendo efervescencias en las mentes de los que me acompañan. Así que no nos vamos a enrollar más, por si acaso. Sí, que vengan, que tenemos pataticas asadas y melocotón con vino para repartir entre toda la gente, sí, que se acerque a la radio a compartir este último programa de la era con nosotras. Correcto, correcto. Bueno, que no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. We'll be right back. compra un chambergo pa'l winter. Porque me he quedado helado pa'l winter. ¡Qué fresco que hace en el winter! ¡Oye! Recuerdo perfectamente que era poco antes de estas fechas tan bonicas, pero del año pasado, cuando nuestros amigos de Warg me invitaron a una escucha en primicia de lo que iba a ser su nuevo trabajo, un disco que vio la luz en enero de este 2019, que ya se nos va, y que progresan más que adecuadamente nuestros paisanos con su tercer disco, Dark Tales, que se cuelan por primera vez en nuestra lista anual con 7 puntos. Y para dar inicio al último programa del año, hemos extraído de dicho álbum el que hizo, pues bueno, pues su primer single, Winter. Ahora que realmente parece que empieza ya, de que sí, el Winter, ¿eh? Estamos en pleno Winter, en el día de hoy sí que sí, rozando los dos graditos. Ya llevamos unas mañanicas que nos levantamos a 3 grados. Pero bueno, bueno, no está mal, no está mal. El estar a mediodía también, a 2 graditos o 3. Mientras no haga frío, que baja la temperatura, lo que quiera. O sea, mientras no haga frío, mientras no haga viento. Bueno, pues que hemos arrancado el programa especial, el referéndum del 2019, al que le queda suspiro y medio, de pues con nuestros paisanos que ahí se han colado, ¿eh? Otros que se cuelan ahí. Bueno, os vamos a dar nuestro teléfono antes de nada, Casimoto, aunque este año en el programa de hoy las peticiones me parece que en el caso de verlas, qué raro, últimamente... No, pero pueden llamarnos para reservar raciones de patatas asadas y melocotón con vino. Porque nosotros a lo mejor reyes no somos, pero sí que somos muy mágicos. Magismos. Yo sobre todo. Aceptamos peticiones, pero que en el día de hoy no la pondremos, ya la dejaremos que para la semana que viene. Pero eso sí, aceptamos aquí todo tipo de monsergas. Así, hombre, igual acierta con alguna de las bandas que claro, está incluida claro. en la lista, y entonces se les puede dedicar. Claro, claro, claro, así es. Dedicatorias y demás, Casimoto. Ese número de teléfono, please, ¿cómo estamos? Nada, que como sabéis, arrancan los reyes. Que eso es lo que hay. Bueno, 976-525-645. Ahí estamos nosotros. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock aquí en el último programa del año y de la década, y que comenzaremos la semana que viene una nueva era. Recuerda que estás escuchándonos en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, entre las 2 y las 4 de la tarde. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red, y para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, alias La Esencia del Mal, que lo tengo ahí a mi zurda, que no descansa ni aun en Navidades, que hace mucho, mucho el mal. Aquí no falla un día ni medio. ¿Y qué es la siguiente que nos va a decir el mismo sitio? Pues mira, la semana que viene me parece que va a fallar. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. 24 horas de programación rockera en tu idioma, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¡Hala, pues! Pues venga, recuerda que si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y Casimoto, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock, la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. Estos horarios, la hora bruja. Estos horarios españoles, quitándole una horita para el archipiélago canario, que seguro correcto, que alguien correcto. Que nos escucha desde allí, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. A ver, otros que se cuelan por primera vez en nuestra lista y que casualmente lo hacen también con su tercera obra hasta la fecha son los británicos Inglourious, que sin duda se están haciendo una buena panda de seguidores, que los han hecho encaramarse en nuestro top 20 del año. Right to Never vio la luz igualmente en el mes de enero, lo hizo de la mano de Frontier Records, y de ese tercer álbum de los británicos elegimos el tema que abre el disco, Where Are You Now? ¿Dónde estáis? En estos momentos nosotros aquí, así que pues aquí andamos, anotando otros 7 puntos para Inglourious, así que dale al play, ahí estamos. ¿Dónde estás ahora mismamente? Where Are You Now? Esto está incluido en Right to Nowhere, lo nuevo de Inglourious, 7 points. When you told me we were more than friends. realmente grande, Right to Nowhere, su nuevo disco, el nuevo trabajo de los británicos Inglorious, Where Are You Now, era el tema que has escuchado y que lo abre. 7 puntos son los que se han llevado. Igualmente, se han quedado fuera con esos 7 puntos. Se han quedado fuera del programa los nuevos trabajos de los alemanes Rammstein y de los andaluces Azrael. ¿Que por qué han sido estos los que se han quedado fuera? Simplemente porque no nos han enviado el disco. O sea que a la puerta de elegir nos quedamos y hemos puesto a la peña que sí, que son los que realmente se lo merecen. Así que... Pues claro. Claro, es lo que hay, es lo que hay. Claro. O sea que fans de Rammstein, lo siento, os enchufáis el disco en casa, que es lo que tiene. Qué poca categoría los Rammstein no mandan. Y si no, haberlos votado un poquito más. Pues en tiempos los enviaban, ahora no sé por qué. Qué poca llevan categoría. Un par de discos que nacen de nacen. Pues ellos sabrán, a mí me da igual. Que tampoco, que como que se las pela, ¿eh? Un puto programa como este de ese chiquinín. A una banda como Rammstein somos como una insignificancia. Bueno, no debería, porque cuando no eran apenas conocidos bien que se les pinchaba, ¿verdad? Sí, pues sí, así es. Eso suele pasar con muchos, que cuando son desconocidos y pequeñitos se les pincha los medios pequeños. Vamos a dar un porcentaje optimista, como un 95%. Es muy optimista. Y luego se hacen grandes y se olvidan de todos esos medios pequeños. Claro, también es que los levantaron. Los únicos que se hacen grandes es un porcentaje muy optimista del 5%, ¿no? Claro. Bueno, vamos con más cosas. Tras 15 años de la publicación de su álbum de debut, los norteamericanos de Alter Bridge han dado un golpe de efecto este 2019 con el que hace su 6º disco de estudio. La banda liderada por la voz de Miles Kennedy se cuela en nuestra lista de fin de año con un trabajo como Walk the Sky, 14 temas rockeros de corte alternativo que vieron la luz, bueno, pues con ese título, un trabajo que se ha metido en nuestra lista final con 8 de vuestros puntos. Vio la luz el pasado mes de octubre de la mano de Napalm Records y en esa nueva obra os dejaremos con un tema como Pain of Mind, que nos corrobora el gran estado de forma por la que atraviesan los norteamericanos de Alter Bridge. Oh, grande es Alter Bridge! Miles Kennedy de nuevo vuelve a salirse a las voces en este Walk the Sky, en el cual encontrábamos temas como este que acabas de escuchar, Pain on Mind. Esto era lo nuevo de Alter Bridge, que como bien he dicho se ha llevado 8 puntitos del respetable. Y vamos a continuar con más cosas. Vuelven a nuestra lista final los finlandeses Insomnium. Mira lo que me ha pasado a mí esta noche. Total, ¿no? No ha junado, ojo, esta noche lo prevé. Y me estoy quedando un poco sopas y todo. Me tendré que empezar con melocotón con vino ya. Azúcar para el vidí. Pero bueno, tras un gran trabajo de hace poco más de 2 años, en el que solo incluía un tema de más de 40 minutos, vuelven los maestros del death melódico y oscuro con un trabajo que ha calado en los más acérrimos seguidores del género. Heart Like a Grave, ese corazón como una tumba, consigue otros 8 puntos, un disco que se puso en circulación el pasado mes de octubre por mediación del sello de Century Media y del que os vamos a dejar un temita como Neverlast. Así que dale al play, Casimoto, nos vamos con Insomnium. 8 puntitos para los finlandeses. Pues a mí después de Bogotá me está entrando un siesto. Bye. ¡Qué grandes Insomnium! Que se han hecho con 8 puntos también del respetable ese nuevo trabajo titulado Heart Like a Grave. Corazón como una tumba, o sea... Del respetable que duerme poco. Lo que en mi pueblo llegan a decir, viene a decir, este chico ni siente ni padece, ¿sabes? Sí. Pues eso. Neverlast era el tema que has escuchado. Saludamos al malo que acaba de hacer acto de presencia también. Buenas tardes, José Luis. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Está por ahí Campayer Senior. Bueno, y la tribu Ternasca tenemos por ahí también a la Silviña, ¿no? Si no me equivoco. Silviña, desde momento. La única Ternasca que está hoy al pie del cañón. Es que estamos en fechas complicadas. Estamos en fechas complicadas. La gente se va de Bermúdez, de tal, al día de fiesta. Estamos en sábado, como cualquier otro sábado. Sábado y tal, pero hay bueno, sábados que no te dejan en paz. Y hay otros que ni alientan. Y hoy, que es un día propio, pues en casa escuchando la radio, pues claro. Esto que es un día que hace fresco. Mira, Garito nos saluda también. Bueno, pues venga, ahí estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, lo dicho, vamos a continuar. Un detalle muy importante este año con respecto a las votaciones. Y es que, de normal, estos años atrás siempre empezábamos el programa en el número 20 con 3-4 votos, lo sumo. Este año hemos empezado con 7 y 8. O sea, y todas las bandas que se han quedado fuera, porque estamos hablando que hasta han votado. 100, hasta, 100 banda, hasta 100 discos han sido votados este año. Que hemos superado en más de 25, porque estos años atrás se quedaba la cosa en 70 y tantos. Pues bueno, hasta 100 discos votados este año 2019. Vale, pues bueno, es un avance. Vamos a ir progresando adecuadamente. China, Chana. Me pone, que yo también aquí. Estoy Eguarito. Es que yo Eguarito. Yo lo tengo apuntado como Egarito. ¿Y este quién es? Eguarito. ¿Quién es Eguarito? Pues otro de la tribu Ternasca. Otro Ternasco. Saludamos a Eguarito. Venga, ahí estamos en el especial fin de año. Luego te cambio el nombre en mi agenda. Recordamos ese número de teléfono, Casimoto. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma del que está aquí a mi zurda, que es la siguiente. asaltomataradiorock.com, 24 horas de Radio Rock todos los días de la semana, todos los días del año. Radio Rock en tu idioma, para que disfrutes todo el puñetero día. La esencia del mal, ahí hecha pequeño Ternasco, lo tenemos ahí a tope de power. Eguarito dice que no viene por las patatas asadas ni el melocotón con vino, porque se ha puesto hasta el culo de almondigas. Almondigas. Pues el melocotón con vino para así de digestivo. Después de las almondigas, el melocotón con vino va a cojudo. No tiene ni puta idea, Eguarito. Aquí tenemos a José Luis Malo, que ya se ha preparado media docena de patatas asadas y 3 vasos de melocotón con vino. Digo. Empezar a venir, porque yo también voy a empezar ya con el melocotón, ¿eh? Correcto. Después del Insomnium me entra una soñera que... Y acabo de terminar de chupetear el hueso y está de puta. Y eso que José Luis viene que está de dieta y no come mucho. Pero bueno, ya está bien, ya. Bueno, recuerda que si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y Casimoto, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Ay, la orígica bruja y a tope de Powen. Ya se armó, cabrón. Bueno, vamos con más cosas. Recuerda, estamos en el Festival del Humor, en el Festival Grande, en el Referéndum, con todos los discos más votados por la audiencia y seguidores de Facebook de Senderos del Rock. Por primera vez en single se cuela en nuestro Referéndum. El tema en cuestión vio la luz originalmente en el primer disco de los alemanes, Powerwolf. Ah, sí, este es el que reeditaron. ¿Sí? Correcto. En formato de CD single y sobre todo en un vinilo de Picture Disc en 7 pulgadas, ¿no? Así en pintura, muy bonito, muy majo. Ve la luz. Oye, las pulgadas es el pulgar de la uña a la primera falange o a la segunda. Es que ya me pierdo, ¿eh? Ve la luz este año, pues, The Kiss of the Cobra King, 14 años después, pero bueno, ahí está. Y vosotros habéis sido los que le dais otros 8 puntos, así que ahí va ese viejo tema que ahora es novedad tras este formato nuevo y la incursión en lista del mismo. Grande, sin duda, la banda de Attila Dorn, Power Wolf. El otro día los tachaban de pastosos a los Power Wolf. Bueno, en uno de nuestros programas, hermanos, en el Rock entre Amigos. ¿Qué sería de la vida sin haters y sin gente que...? Sí, sí, realmente era un oyente. Que era. Cuidadín con el beso del rey cobra. Cuidadín. Cuidadín con el cobra king. Cuidadín con el kiss of the cobra king. Beware the kiss of the cobra king. El cobra king no era el dojo malo de Karate Kid. Bueno, no lo sé. Pues sí. Yo ahí me pierdo, yo no soy tan friki. Pues, cuidadín. Eran los malos, ¿no? Los malos. Del Karate Kid. Claro. Vale. Pues bueno, pues eso, que tengas cuidadín con el besito cuidadín del rey cobra. Con el beso de cobra. Saludamos a Legolón, que también ha venido. Karate Kid. Ha venido a visitarnos en el último programa del año, Legolón, que ha venido sin su camión. Legola, buenas tardes. Saluda, morra al micro ahí. Ay, tu pitera. Bueno, pues eso, Powerwolf con este single 14 años después es votado por la audiencia debido a la edición de ese nuevo formato en single Picture Disc. Eso sí, realmente espectacular el single, para los coleccionistas. Guapísimo, portada chulísima y currado de cojones. Así que bueno, 8 puntitos los que se ha llevado el beso del Rey Cobra, The Kiss of the Cobra King, de Powerwolf. Y hace como una docena de años que nos aventurábamos a decir que los abulenses Dúnedain se convertirían en una de las bandas grandes de este país. Y si bien no llevan camino de llenar pabellones como hacen otras bandas de perroflautas, que aquí se estila mucho, debido al género que desempeñan de perroflautas. Sí, Extremoduros, Mareas y por ahí. Extremoduro ya le queda poco, ya le va a dejar hueco. Plateros, Extremoduros. Platero ya no, Armero, joder, ponte al día. Pues Fitos, hostia, Fitos, hostia. Fitos. Ah, bueno. Perroflautas, los Mareas. Así que. Sí, pero que claro, si Rob Halford es un pelagato, los Mareas pueden ser unos perroflautas tranquilamente. Pero lo que pasa es que los Mareas son colegas y se lo puede decir. Claro, sí, son coleguillas, sí, verdad. Yo voy con ellos, sí. No es que me guste mucho la musiqueta que realizan, pero sí, son coleguillas, sí. Bueno, sí que poseen estos Dúnedain el reconocimiento de muchos de los metaleros de la piel de toro, colándose por primera vez en nuestro especial de fin de año. Memento Mori es el séptimo álbum de la banda y pese a que vio la luz este verano de forma independiente, han sido otros 8 los puntos conseguidos por nuestros seguidores y que bueno, pues que han votado a este nuevo trabajo. Luchador es el tema que os vamos a dejar y que bien puede resumir el estado natural de Dúnedain. Así que dale play, Casimoto, ahí vamos, luchando a tope de power con este Memento Mori, que es lo nuevo de Dúnedain, que se ha llevado otros 8 puntitos. 8 points. Chico, como nos estamos poniendo aquí de patatas asadas y de melocotón con vino. Más vino que melocotón. Oye, el picadillo ese de ajo y perejil para la patata. El ajolio está tremendo. Oye, ¿cómo nos han tratado John Rosell? A dos carrillos tenemos aquí al malo. Vamos, esta noche cuando lo veáis por ahí no lo vais a reconocer. Todo lo que has perdido en los últimos tres meses... Lo está llenando de almidón ahora mismo. Ocho punticos que se ha llevado Memento Mori, lo nuevo de Dune Dine, del cual os hemos dejado un tema como este que habéis escuchado, titulado Luchador. Y bueno, con 10 votos en solitario se colocan los vascos de Leice y veo que han calado hondo con su último disco, del que todavía se acuerda la audiencia pese a haber salido al mercado en el lejano ya mes de febrero. Deriva es el título del que hace el noveno trabajo de estudio de la banda, liderada por la voz de Félix Lasa. Un tema como Dime lo que quieres es el que os dejamos para celebrar. Un poquito salpa la patata esta. Claro, pues eso. Pues venga, salpa casi. Ahora voy a cogerla. Muy bien. Pues hay tabasco también. Correcto. Ese es y perejil con ajo aceite. Sí. Ya lo hemos dicho ya. Ah, pues eso, Dime lo que quieres es el tema que os dejamos. Lasa, ya te lo ha dicho. Para celebrar los 10 puntos conseguidos por Leice. Así que venga, Casimoto, deja el ajo aceite y la sal a un lado. Y dale caña a este nuevo tema, incluido en Deriva. Ten points para los guipuchis. Dime lo que quieres tú de mí. Antes de que se abran las heridas, dime lo que quieres conseguir. Hablando por detrás, con veneno en los oídos. Estás pero nunca estás, y siempre amarrado a miedos. El juicio a los demás, no decir lo que sientes. Por debajo del antifaz, se te olvida lo que mientes. Antes de que se abran las heridas. dime lo que vas a hacer. Bueno, pues ahí tenemos Deriva, el nuevo trabajo de Leice. Bueno, el nuevo, el último ya, porque va a hacer casi un año, ¿eh? O sea, esto salió en febrero. Y la gente, los seguidores de Sendero del Rock, no se han olvidado de dicho trabajo, ya que le han metido 10 votos. Del mismo hemos puesto un tema como este. Dime lo que quieres. Kashimoto, por ejemplo, quería sal. Y ya lo ha conseguido, gracias. Ya lo ha conseguido, pues muy bien. Y yo, pues yo quiero mucho dinero, como decía Ángeles de Ismael, ¿no? Todo lo que quiero es un poco de dinero. Ah, no, los ángeles solo querían un poco, yo quiero mucho. Pa' poco ya tengo yo, poco. Mira, bueno, a los seguros les pasa igual. Claro. Pedían dinero hace tiempo y en este disco vuelven a pedir dinero. Claro, sí, es sí. Hay que pedir. El que no llora no mama, así es. Bueno, 11 son los puntos conseguidos por el nuevo trabajo de los australianos Airborne, el que es a todas luces el relevo natural de sus paisanos AC/DC. Nos dejaron el pasado 25 de octubre el que hace su quinto trabajo de estudio. Bone Shaker es el título y el sello finlandés Spine Fan Records fueron los encargados de ponerlo en movimiento. Nosotros os dejamos un tema como este, This Is Our City, para testificar la incursión en la lista de ese nuevo disco de Airborne. Venga, está para el Rubén, que está de empalmada de apufo en Borja, en su city. En su city. Points for the Australians, Airborne, grandes muy grandes los 11 puntitos que se ha llevado Bone Shaker, su nuevo disco, el cual hemos escogido un temita como este, This is our city, esta es nuestra ciudad. Oye, por cierto, estuve viendo yo Eurovisión ahora cuando fue la última vez, así un poco por encima. Australia toca. Toca. Australia está en Eurovisión, que no sé qué coño pinta, pero está. Yo tampoco. Saludamos a Rebequita, que acaba de hacer acto de presencia. Porque no, ya que hay tantas bandas buenas así por Europa y por Australia, ¿por qué no lo hacen bien Eurovisión de una puta vez? Llevan bandas bien. Bien como Dios manda. Como y te pasas una noche viendo la como tele. Como nos han traído algunos nórdicos que trajeron en su día a Wijuan, a Lordi. Y alguna bandita de rock and roll. Esas noches no se pasaba frío, porque como venían con los nórdicos. Luego se pregunta que por qué no tiene pelo. Madre mía. ¿Cómo va? Hablando del frío que hace hoy. Menos mal que nos ha traído una Rebequita. Nos ha traído una Rebequita. Lo que hace el vino con melocotón. Oye. Digo, el melocotón con vino. Pues mira, ahora a las patatas y asadas, al melocotón con vino, se nos ha sumado unas tortillas de patata que nos ha traído Rebeca. La Rebequita, sí, señor. Ay, Dios mío. Es que aquí el que pasa hambre es porque Dios quiere. Porque es un cabrón. Bueno, vamos con más cosas. Volvemos a terreno estatal con el último trabajo de los asturianos Avalanche, que con su vocalista Isra Paz y la formación más internacional de la banda, bien le han valido los 12 puntos conseguidos por el respetable. El culpable de todo ello ha sido El Secreto, el disco que los de Alberto Rienda también es bueno, Así churros caído, vuelta y vuelta ahí en la parrilla, el secreto. Con salsita de pimienta. O de chimichurri. O de chimichurri. Pues bueno, el caso es que los de Alberto Rienda pusieron en tiendas en el lejano mes de marzo, y del que está claro que no habéis dejado en el olvido. Una auténtica maravilla, fusionada con el legendario concierto de Aranjuez del maestro Paco de Lucía, dan forma a un tema como este titulado Alma Vieja. Muy grande y muy merecidos los 12 puntos conseguidos por Avalanche. Ahora os leeré una noticia de Asturias aprovechando que suenan los Avalanche cuando acabe. Ahí. Por favor, no dejes nunca. Realmente impresionante, ¿eh? Alma Vieja es el título de este tema, en el que Alberto Rionda ha hecho una fusión magistral del concierto de Aranjuez, que, bueno, pues con el metal visto desde el punto de vista de estos asturianos que son Avalanche y que se han llevado, que tenga que lo he dicho por ahí, unos 12 puntitos, me parece que eran 12 puntos, por parte de toda la audiencia de Senderos del Rock. Y acabamos de sobrepasar en un par de minutitos al meridiano el programa, así que Casimoto, recordamos ese número de teléfono, please. 976-52-5645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, alias La Esencia del Mal, que ahora no nos va a decir la E porque está liado. Está el hombre, ha venido Rebequita aquí con un montón de cosas de comestibles. Y claro, el hombre, pues por no hacerle un feo, pues está ahí haciéndole caso a todo esto, a estas cositas, todas las viandas que nos ha traído aquí Rebeca. Tortilla, patata, jamón, chorizo, salchichón, lomito embuchado. Hasta cosas para los postreses también. Turrón, panetone. Turrón, panetone, de todo. Madre de Dios. Que no sé, aquí con estas tripas que tenemos así ya llevadas a un extremo un poco así. Pues, sí. Bueno, eso. Pues bueno, que así, no sé. Así que si ya sabéis, si queréis venir a Senderos del Rock, aprended y traer cositas. Cositas, exacto. Bueno, lo dicho, asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Más de 300.000 programas en tu idioma, ¿eh? Y bueno, recuerda que si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, para donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y Casimoto, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. In the Witching Hour. Coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto, y bueno, empatados con los Astures a 12 puntos tenemos el regreso de una leyenda viva de thrash death metal como son Possessed, que han vuelto con un trabajo que nos demuestra que están en un estado de forma envidiable. Revelations of Oblivion es el título del que hace patente su vuelta. Tercer disco de larga duración después de 33 años de sequía y 12 puntos del respetable, como hemos dicho. Con un tema como Shadow Cult, que ha sido uno de sus singles, confirmamos la entrada de Possessed, nada menos que arañando el top 10. Shadow Cult, esto está incluido en Revelations of Oblivion, 12 puntos, este nuevo disco de los norteamericanos, Possessed. Demons as your mind. está Shadow Cult, culto a la sombra. Esto está incluido en Revelations of Oblivion, lo nuevo de Possessed, 30,000+ años después. 3 décadas y pico después de su último trabajo de estudio, vuelven con el que es el tercer álbum de la banda, el tercer álbum de la banda, y que se ha llevado otros 12 puntos del respetable Magnífica. Discazo. Magnífico el regreso de los californianos Possessed. Muy bueno. Vamos a ver con más cositas. Curioso es que una vez entrados en el top 10, no haya ninguna banda empatada a puntos. Esto tampoco había pasado. Es la primera vez que ocurre. Y en el décimo puesto en solitario, con 13 puntos, tenemos a los reyes del Viking Metal. Berserker es el título del que hace el último trabajo de estudio de los suecos, liderados por la voz de Johan Hegg. Y corría el mes de mayo cuando su sello Nuclear Blast lo ponía en circulación. Un tema como Raven's Flight nos sirve para aplaudir la entrada en el top 10 de Amon Amarth. Así que dale play y veamos cómo vuela ese cuervo. Amon Amarth, que hace falta mucho amor en este mundo. Amor anal. Mucho amor anal, sí. El vuelo del cuervo, Raven's Flight, así se titula el tema que has escuchado, incluido en Berserker, que se ha llevado 13 puntitos y que es el que, bueno, el que abre el top 10 de la lista de este especial final de año, con los 20 discos más votados por nuestros seguidores, tanto del programa como de Facebook. Amon Amarth han firmado este trabajo. Saludamos a Javi Biota, que también ha hecho acto de presencia en el día de hoy. ¿Cómo estamos? Bien. Ay, tu pitera. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. La tonta para el sábado que viene, ¿no? La tonta sí, la lista es ahora y la tonta la semana que viene. Sí, sí, no, esto es así siempre. Primero la lista, luego la tonta y luego la su normal. No, luego la simpática. Y luego la que no tiene gracia, que también tenemos una que no tiene miaja gracia. Eso ya la pondremos otro día. Sin duda alguna, la banda más veterana de las que han engrosado la lista de este fin de año es la que lidera una de las voces más grandes y extraordinarias dentro del hard rock. Esa es ni más ni menos que la de David Coverdale y sus Whitesnake. 4 años separaban este su nuevo disco Flesh and Blood del anterior y 8 años nada menos que del último con temas propios. Corría el mes de mayo cuando Frontiers Records puso en las tiendas un trabajo que cayó más de una boca con la calidad atesorada y nos alegramos de los 14 votos conseguidos por Whitesnake. Su nueva obra Flesh and Blood, de la que os dejamos con una muestra como esta. Hey you! You make me rock. Y que suena así. La Serpiente Blanca ha conseguido también meterse en el top 10. 14 puntitos para Whitesnake. Hey tú, hey you, you make me rock. Es el tema que has escuchado incluido en Flesh and Blood, que es lo nuevo de White Snake y que se ha llevado, pues bueno, pues 14 puntitos por nuestra parte, ¿no? Así que vamos con más cositas. Pocos puntos me parecen. Pocos, a mí me parecen pocos también. Sin lugar a dudas, el mejor disco del año, este. Haberlo votado y si hubiera llevado 15. ¿Ah? Pero con 15 tampoco gana. No. Bueno, casi tan veteranos como los de Coverdale son los neoyorquinos Overkill, que con su nuevo trabajo de Wings of War se han hecho con 15 puntos del respetable. 19 nada menos son los discos de larga duración firmados ya por Bobby Blitz, Carlo Berni y los suyos, y el que nos ocupa vio la luz nada menos que en el lejano mes de febrero. Overkill, una banda que no ha bajado el pistón en ningún momento, algo que se deja entrever de forma clara con el inicial Last Man Standing, tema que ya pusimos aquí en su día y con el que confirmamos el noveno puesto de la lista a los veteranos thrashers de la Gran Manzana. Overkill, Victim Points. Yeah. Más allá del asesinato, el último hombre pie, Last Man Standing. Overkill. Ah, se han vuelto discotequeros. Sí. Bien. We'll be right back. como un puto bulldozer a toda hostia. Son Overkill y su nuevo trabajo, The Winds of War, Last Man Standing. Es el tema que has escuchado, que abre un disco trepidante como pocos y que transcurre a una velocidad de vértigo y una fuerza acojonante. The Winds of War, 15 puntos los que se ha llevado la banda neoyorquina Overkill. Casimoto lo flipa, ¿eh? Sí, es mi banda favorita de thrash metal, es por algo, es que no... Igual hasta los has votado y todo, ¿no? A Overkill no. No, mira que... Pero no. Sí, lo ha gozado, ¿eh? Yo tampoco los he votado y no sé por qué, porque... porque es que ha habido mucho disco bueno este año, ¿sí? Sí, y nos quejábamos a mitad de año que no lo sabía tanto, sí, pues sí. No, pues sí. Bueno, Diego Petroski. Esto lo vamos a decir ahora en cuanto recordemos ese número de teléfono, Casimoto, que entramos en la última media hora de emisión, que nos alargaremos un poquito. O sea, me tengo que portar bien y aún así nos vamos a alargar. Pues se acabó el portarse bien. Vale. Pues me alegro. Total, ha venido Rebeca con cositas con víveres. Fíjate qué novedad. 976-52-5645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock. Emitimos todos los sábados en riguroso directo, que lo hacemos de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Terranasco, alias La Esencia del Mal, que ahora está con la tripa llena y de muy buena gana te va a decir ese número, esa dirección. Esa URL, que es lo único que te ha faltado decir, asaltomatarradiorock.com. Tape de power. Dice, nos pregunta, perdona, que estoy mirando a la vez la tribu de Nazca. Dice Silvia, ¿y los que han quedado entre los seis primeros no suenan? Pues claro. Claro que van a sonar. No son los seis primeros. Los que han tenido menos de 7 puntos. ¿No suenan? No. Solo suenan los 20 más votados. Los 20 más votados, exactamente. Correcto. Y los 20 eran del puesto 22 al 1. Pero correcto, como solo entraban 20 en el programa. Así es, dos han quedado. Y Eguarito, que nos dice que si no publicaremos la lista en algún sitio. Está publicada. Bueno, está publicada, pero querido, que es que todas las semanas tienes un artículo con la crónica de los discos de Senderos del Rock. Correcto. Y por supuesto, esta semana también lo va a ver, donde tendrás la lista de los 20 más votados de Senderos del Rock en este 2019. Realmente en el grupo de Senderos del Rock, que no en la página, en el Facebook, está todo lo votado, que son nada menos que 100 discos. Los que se han votado este año. Exactamente. En el grupo de Senderos del Rock tienes los 100 discos votados y en el artículo que saldrá, si no mañana domingo o el lunes, pues correcto, tendrás los 20 primeros, los que han aparecido en el programa. En el programa. ¿En dónde? En la web de asaltomatarradiorock.com. Correcto. Más de 60 programas en directo, en diferido, con sus podcasts, 24 horas al día, 365 días al año. ¡Señora! ¡Que no hacen daño! Te meten por detrás y no te hacen daño. Porque bueno, van con vaselina. Recuerda también que si ninguna de las opciones en vivo te va bien, nuestra página de Facebook, que subimos todas las semanas el audio del programa para que puedas seguirnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3 y Casimoto, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mel los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. In the Witching Hour, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Jico. Bueno, Diego Petroski, Juan Esteve, Osmar Ali, Cristian Oliva y Daniela Venero. O lo que es lo mismo, la mejor banda de metal extremo que ha dado Zaragoza en toda su historia. Hablamos de Misanthropy, que con su segundo álbum y primero de larga duración se meten en un nada desmerecedor octavo puesto de la lista con Path of Ashes. Nada desdeñable. Nada ni desmerecedor. Eso es. Trabajo que se hizo un hueco en las tiendas de la mano del sello On Fire Records y que ha conseguido nada menos que 18 de vuestros votos. Valga un tema como Shooting Before You Ask para celebrarlo. Muy grandes nuestros paisanos de Misanthropy. Oh. ¡Me ha dolido! 18 puntos. Ese disparo, me han dado 18 puntos. Pero con si el no disparo. Te, si no te pregunto todavía, da igual, yo te disparo antes, por si acaso. Disparar antes de preguntar, así, así, tirando a la yugular nuestros paisanos de Misántrope, que se han llevado 18 puntazos nada menos con su nuevo disco, el primer larga duración de los Maños, llamado Path of Ashes, ese sendero de cenizas. Y bueno, ya lo vaticinábamos a primeros de año, que sería uno de los grandes discos de este 2019, cuando allá por el mes de febrero vio la luz el segundo trabajo de los finlandeses, Beast in Black. Y así nos lo habéis confirmado con los 21 puntos otorgados a From Hell with Love. Llegan pues, los bailongos. Así es. Y cómo me gustan, tío. Cómo me gustan de vez en cuando. Hay que desinhibirse. Mover la caderita, mover el pie, la tibia. Perrea, y el peroné, perrea. Eso ya es menear el culito. Pero bueno, también, venga. From Hell with Love, desde el infierno con amor. Es ese segundo álbum de la banda, liderada por la majestuosa y portentosa voz del griego Giannis Papadopoulos. La gente de Nuclear Blast fueron los encargados de lanzar un disco del que os dejamos un tema como este, This is War. Grandes 21 puntos para Beast in Black. This is War es el tema que has escuchado y que está incluido en From Hell with Love, el nuevo trabajo de los finlandeses Beast in Black, que se ha llevado nada menos que 28 puntos. Casi nada ahí. Bueno, ya vamos entrando ya en la zona caliente de la lista. Una de las bandas consolidadas ya en estas listas de fin de año son los suecos de Eclipse, que ya son 4 los discos con los que engrosan el referéndum del año. Algo que no dudamos ni un ápice desde que recibimos el primer single de este, que es su 7º y último trabajo hasta la fecha. Con Paradigm, que es ese nuevo trabajo, han conseguido colocarse en el 5º puesto con los 22 votos que le habéis otorgado. El pasado 11 de octubre fue la fecha señalada para que Frontier Records pusiera en las tiendas este Paradigm, del que os dejamos una maravilla con este tema, que es United. Así que venga, dale play. Este es uno de los discos que ha votado el armero. Grandes y Casimoto. Ahí lo tenemos. Muy grande, United. Esto está incluido en Paradigm. 22 puntitos. Eclipse. There are pains we gotta follow. There are pains we can't run. When we're looking down the barrel of a gun. Be the hunter or the hunted. Be the predator or prey. Make some noise and let the world hear what we say. Cause we are one. Bueno, pues ahí lo teníamos, United, Stand United, todos para uno, uno para todos, One Two Fly, D'Artagnan, Los Mosques Perros, todo está metido aquí en Paradigm, el nuevo trabajo de Eclipse, que se ha dado 22 de vuestros votos. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Si no recuerdo mal, el que nos ocupa es el primer disco en directo que se mete en esta clásica lista de fin de año, y no lo hace de cualquier forma, ya que se encarama nada menos que al 4º puesto. United Live in Madrid es ese disco que se grabó en el Withing Center de la capital madrileña, que vio la luz de la mano de Nuclear Blast el pasado mes de octubre y que se ha llevado 23 de vuestros votos. Un disco que reunía las tres voces que han pasado por las calabazas alemanas y que no vamos a poner sin antes repartir saludos por ahí que tenemos de la tribu. Sí, que tenemos a saludos. Mandamos hasta el otro lado del charco, hasta Venezuela, nuestro compañero Pequeño Ternasco, Carlos, del programa Sobre la Dosis, que nos pone aquí una foto con su amigo Thor escuchando Senderos del Rock. Correcto. Y que además me manda un saludo a, me manda un saludo a mí, Santi Pequeño Ternasco, el terror de Aragón. Oye, es como si estuviera aquí todas las semanas, el tío. Hombre, como pilota, como pilota. No. Cuidado, que luego Pequeño Ternasco, la esencia del mal, muy malo, pone a París Zaragoza, pero mira, que en Venezuela saben de Aragón, ¿por qué? Porque Santi Pequeño Ternasco es el terror de Aragón. ¡Opa! Que aquí está con Thor, el hijo de Odín. El hijo de Odín. Muy grande, Carlos. Saludos desde Tierra Maña. Bueno, pues lo dicho, a lo que íbamos, estábamos presentando ese nuevo trabajo en directo de las calabazas alemanas, y que mejor muestra de aquello, de la unión de esas tres voces, que el tema single que se grabó para celebrar tal acontecimiento, que ya pusimos aquí en su día, en su versión de estudio, como es este Pumpkins Unite, que ahora lo ofrecemos en directo. Así que ahí quedan rozando el podio los alemanes de Halloween. Pumpkins United está incluido en United Live in Madrid, con 23 puntos para las calabazas alemanas de Halloween. We'll be right back. De Power. Bueno, pues esto era Pumpkins United, el tema que cierra United Live in Madrid, que es el nuevo trabajo en directo de las calabazas alemanas Halloween y que se ha llevado, pues eso, 23 de vuestros potos. De vuestros potos, no, de vuestros votos. De vuestras macetas. Porque un poto es una maceta de estas insípidas, sí. Que bueno, que nos quedan nada, dos minutitos, nos vamos a despedir. De la audiencia de Salto Mata Radio Rock. Si quieren seguirnos en vivo, tendrán que cambiarse a Radio May.com/inclinado online. O bien esperarse al podcast en Asalto Mata Radio Rock, que lo colgaremos esta tarde mismo ya. El podium en el podcast. Correcto. Y ese podium. Esto es como los anuncios de las películas. Que justo antes de acabar, 5 minutos antes. ¡Toma! ¡Venga! ¡Media hora anuncio! ¡Sea, sí! ¡Jodas! Falta minuto y medio para que acabe la peli y te arreglan 7 minutos de anuncio. ¡Venga! 7 minutos. Para ir haciendo gana. Ponen, estamos viendo tal película y otros 7 minutos de anuncio. Bueno, 2 de mis 5 discos preferidos del año pasado. Bueno, de este año han subido al podio, aunque ninguno se haya llevado el oro. El primero de ellos ha sido el realizado por los daneses Pretty Maids, que nunca han realizado disco malo. Siempre se han colado en nuestras listas, pero por primera vez se hacen con una posición de privilegio con este tercer puesto. Undress Your Madness es el título de ese disco que han firmado unos Pretty Maids que tenían en esos días a un Ronnie Atkins sumido y sometido a un tratamiento de quimioterapia por un puto cáncer de pulmón que parece ser que lo está superando. Este nuevo disco alcanza los 24 puntos del respetable y del mismo os dejamos un temazo de esos que enganchan, como es este Fire Soul Fly. Grandes, muy grande Pretty Maids, 24 puntitos para ellos. Lo dicho, si queréis escuchar el podium, radiomai.com/online, y si no, al podcast en asaltomatarradio.com. ¡Agur! But Qué grande, qué grande. Además, ha sido una de mis últimas adquisiciones en vinilo. Qué grande este Andres Your Madness, Desnuda tu locura, que es lo nuevo de Pretty Maisie, que se ha llevado 24 puntitos. Con él, con este disco han conseguido el bronce, han subido al podio en el tercer puesto. Y bueno, que los también daneses Volbeat son una banda jodidamente grande, ya es toda una realidad. Pese a que en este país de pandereta parece que todavía necesiten un pequeño empujón, sin la piel de toro se limitaron a tocar en aforos de apenas 2.000 personas. En el resto de Europa lo hacían para audiencias de 9 y 10.000. En gira propia, además, o sea, no en festivales ni hostias, no, en gira propia, tocando ante 9, 10.000, 12.000 personas. Es el, bueno, pues el modus operandi de esta banda en esta última gira. Lo están haciendo presentando Rewind, Replay, Rebound, su séptimo y último disco hasta la fecha. Un trabajo que se han hecho con la plata de nuestra votación. Un segundo puesto conseguido con los 28 puntos que le habéis otorgado. Y será el tema con el que abren dicho disco, Last Day Under the Sun, el que os dejamos para celebrar ese segundo puesto conseguido por Volbeat. Así que ala, venga, va. Ese último día bajo el sol es el que abre el nuevo trabajo de Volbeat. 28 puntitos de puta madre. ¡Wow! I'm in the lion's cage. We'll be right back. Qué bonito, cómo me gusta, cómo me encanta, me apasiona este grupo, tío. Sí, buenísimo. Recuerdo cuando pusimos aquí en su día el adelanto a lo que fue su primer disco, un mes y pico antes de que saliera el primer single, y ya lo flipé en colores con ellos, tío. Una fusión. Veo la emoción de Santiago, está que no... Estoy que no cago con no Volví. No cague con Volví. Qué banda tan buena. No. Nada comercial, por cierto. Nada. A mí me fascinan, tío, me encantan. No, muy bien. Y aquí para gusto los calores. De hecho, junto a Ghost y otras bandas, son el referente a ese anhelado respiro, a ese cambio, a ese esa regeneración de la música, que pues ese refresco que necesita la música. Porque vamos, tanto Iron Maiden, tanto AC/DC y tanto Metallica ya huele, hacen falta una nueva generación de bandas. Muchísimo mejores Volbeat que esos tres que has dicho, pero antes vas a comparar. Hombre, por supuesto. Volbeat. Sí. Pues son... Javi, si no hablas al micro no se te oye. Si tú hablas al micro, si has de hablar, ya que estás delante de los micros, habla al micro. Ha apuntado mal. Lo ha hecho Volví. Y regresé. Y además nunca me fui. Hasta que se sale. Javi, hasta que se sale. Bueno, pues eso. A ver, soy unos pachachos también. 28 puntitos registrados en el nuevo por el nuevo trabajo de Volbeat, Rewind, Replay, Remount. Y bueno, ahí estaba un tema como este, Last Day Under the Sun, que pese a esa fatiga que le causan a mi buen amigo La Esencia del Mel, Pequeño Tenasco. ¿Cómo has dicho que se llama el disco? ¿Cómo has dicho? Rewind. Rewind, Replay, Rebound. Acertadísimo. Sí, no. Acertadísimo el título. Rebobina, hombre, claro, rebobinado, repuesto. Repuesto. Y Rebound. Rebotado. Sí. Gran elección para el segundo puesto. Aplauso de Pedro Tarnasco. Yo lo he votado. Hombre, a ti ya eso contigo, con tu voto contaba. Que soy así de refrito, ¿no? Soy un refrito que le pone. No, realmente esto no es un refrito de nadie. Claro. O sea, de ninguna otra banda. Eso sí, no, que es. Supuesto. Eso sí que claro. No es un adjetivo que yo le pueda colocar, de refrito, ¿no? Por supuesto, suena, que no. Suena, pero yo qué sé. Original. Si le metes distorsión a Shakira, pues suena así. Suena así. Bueno, si tú lo dices. No, sí. Claro que lo digo yo. Bueno, la magia de todo esto es que hay veces que a contrapronóstico se alza con el primer puesto algún disco que no esperabas. Aunque el oro de este año tampoco pilla por sorpresa, ya que la calidad que ha atesorado siempre el pequeño genio de Tobias Ahmed ha hecho que siempre estuviera en las listas finales, aunque es la primera vez que se alza con la posición más alta, con este Moonglow, octava obra de Fantasia, que se encarama en el primer puesto con 32 de vuestros votos, así que valga un tema como Requiem for a Dream para no dejar de soñar y no dejar de luchar por lo mejor, como en esta ocasión se lo ha llevado lo nuevo de Fantasia. Así que venga, que nosotros que nos vamos ya con esto. Hoy no hay clásico. Este es el último tema de aquí a despedirnos. Pero esto lo será, que lo han elegido la audiencia. Lo será. Será un clásico porque lo ha elegido la audiencia. Correcto. Requiem for a Dream, Requiem por un sueño. En su infinita sabiduría que permite que Volví sea la segunda posición. Gracias, amigos. Ejerciendo su poder al mal. Aquí Pequeño Ternasco acaba de opinar. Menos mal que estaba Casimoto y no he tenido que pincharlos yo. Menos mal. Hasta luego, Luca. Bueno, que eso. Moonglow, 32 puntitos. Oro para Fantasia. Requiem for a Dream es el tema que escuchas. Perception of some kind of stranger. Bueno, chavales, pues esto se acaba. Nosotros ya nos vamos. Será hasta el año que viene, la semana que viene, el mes que viene y la década que viene. Todo. O sea, con este programa lo cambiamos todo. Semana, mes, año y década. ¿Qué os parece? Menos componentes. Menos todo. Componentes de todo. Los componentes seguimos siendo los mismos porque el presupuesto no nos da para pa fichar nada mejor. ¿Eh? Tampoco hay nada mejor, ¿eh? Bueno, no hay nada mejor que fichar. Nada, no. Bueno, pues nada, entonces nosotros nos vamos. Será hasta el año que viene, chavalotes. ¡Ser malos! ¡Le da vida al rock and roll!